Escalofrío. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este viernes 18 de diciembre del año 2020. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uriel Uri para todos ustedes y me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? Bien, bien, Uriel. Aquí andamos nuevamente para una nueva emisión de Escalofrío. Así es, muchas cosas que contar el día de hoy, así ¿no? Sí, sí, bastante interesantes que sacamos. Referentes a las próximas fechas que se avecinan y se... A la Navidad, precisamente. Es más que nada la Navidad. Contamos también con nuestro buen amigo Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uriel, Humberto? ¿Cómo están? Buenas noches. Fíjense que tenemos una llamada. Tenemos llamada el día de hoy con el buen Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Uri. Buenas noches. Bien, bien. Aquí estamos. Oye. Gracias por la invitación nuevamente. No te preocupes. Oye, pues es que me contaste una cosa medio extraña. Yo dije, ese Rodrigo no entiende de no estar fumando esas cosas. No, pues, ¿qué más quisiera yo que no me pasaran cosas así? Digo, uno nunca busca que le metan un susto, ¿verdad? No, no, sí. Eso sí es cierto, ¿no? Déjame decirte que creo que quedaba muy bien tu historia el día de hoy porque tiene algo que ver con juguetes, ¿no? Sí, nuevamente los juguetes. Cosas extrañas que pasan, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto? Lo otro, no sabemos, sí, pero nos hacemos, ¿no? Eso sí. Ok, mi querido Rodro, a ver, ahora sí, arráncate. Pues mira, pues mis hijos tienen un juguetero, ¿no? Sí. Aquí, pues te voy a contar, un día antes, pues yo acomodo los juguetes y pues me dejan regados y acomodo todo, ¿no? En su juguetero. Hasta ahí quedó. El día que estábamos poniéndole la clase virtual a mi hija, estaba mi esposa y sentada, yo estaba casi por una mesa, pues de la nada, haz de cuenta como si el muñequito hubiera brincado, de la nada brincó, cayó en medio de los dos. Dijimos, ah, pues se cayó, ¿no? No, o sea, lo extraño es de que cayó, pero no tenía cabeza. Entonces le digo a mi esposa, ¿dónde cayó? Y me dice, no sé, yo no lo vi. Digo, es que yo limpié ahí ayer y no estaba. Como si el muñequito hubiera estado escondido en algún lado o hubiera estado pues en algo extraño, así como que atrás de algo, no sé, que brincó, pero no sabemos de dónde. Y con la cabeza así rota, digo, pues pienso que los juguetes tienen vida, y así como si hubiera caído él y hubiera dicho, mira, no tengo cabeza, ayúdame, pégame, o así, ¿verdad? Y de hecho le pregunté a mi hija, oye, ¿tú lo rompiste? Y dice, no, no, papá, de hecho yo no sabía dónde estaba. Y mi hijo, pues no, tampoco jugó con él, pero sí, o sea, haz de cuenta, voló el muñequito de algún lado. O sea, como si se los hubieran aventado. Sí, haz de cuenta como si se hubiera aventado el muñequito de algún lado, como para que lo viéramos, así de... las cosas extrañas, porque digo, pues yo limpié allí, le digo a mis padres, yo limpié allí, yo acomodé todo y no, de hecho yo no lo vi, no estaba ahí. Y no tenía cabeza. No tenía la cabeza. La última vez que vieron ese muñeco tenía, sí, tenía la cabeza. ¿Tenía cabeza? Sí, de hecho, pues ya hablando con mi hija, pensamos que pues vinieron a jugar con ella, un primo. Creemos que tal vez él tuvo el accidente de volarle la cabeza o algo así y lo escondió para sí, que claro, no lo encontráramos. Pero lo extraño es que nadie sabía dónde estaba el muñequito y cómo puede ser que de repente, ¡pum!, voló el muñeco y apareció ahí. Apareció, ajá. Ahora, si la cabeza ya estaba rota, ¿por qué cayó exactamente con el cuerpo del muñeco? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Es Sí, el choque. Es el choque, sí. Oye, me parece como extraño el hecho de de. hecho, pues es extraño, digo, okay, se rompió el muñeco, pues se hubiera quedado el cuerpo nada más. Pero pues ¿por qué cae el cuerpo y a un ladito la cabeza? ¿No crees que te quisieron mandar un mensaje? No lo sé, pero pues ¿qué tipo de mensaje más sádico, no? Un muñeco sin cabeza. No, pues es que es, yo me imagino que una situación de ese estilo, ¿no? Porque me platicabas que era con muñecos, eso es cierto, juguetes. Y me parece que la primera vez que nos contaste algo también fue relacionado con juguetes, ¿no? Sí, de hecho era, me ha pasado 2 veces, un montable de mi hija, era un león montable, se encendía las noches solo, y luego con mi hijo, también tenía como un montable de un perrito y en la noche oímos como si lo jalara. O sea, pues posiblemente o alguien está aquí. Ha de tener una edad, pues pequeña, o no sé, que quiera jugar con los muñecos, o qué sé yo. ¿Cómo ves? No, pues está escalofriante. No manches. ¿De qué era el muñeco? Era un Woody. ¿De Toy Story? Sí, era un Woody. Exactamente. De hecho, hasta mi esposa me dice, le había sacado foto de cómo cayó sin cabeza. Digo, pues no se me ocurrió, digo, pues me cae así, digo, pues ¿de dónde cayó? ¿Por qué cayó allí? O ya lo único que hice fue levantarlo y pues le pegué la cabeza. No, no te pases. Lo volví a reacomodarle su cabecilla, Woody. Pobre Woody, siempre le pasa lo más peor. Y la serpiente en la bota, Y la ¿no? serpiente en la bota, exactamente. No manches, Rodro, pues está bastante gacho esto. Pues sí te da con susto, ¿no? Digo, pues te da nada que te aparezca algo así, y dices, pues, ¿qué onda, no? Como tú dices, pues puede ser un mensaje, pero pues, ¿qué podrá ser? Yo creo que te están mandando un mensaje del más allá. Es que luego sí hay como que yo también me han pasado que los muñequitos en el árbol de Navidad de repente se prenden solos en la ¿En el madrugada. árbol de Navidad? Sí. Bueno, o No sea, aparte de los regalos, ¿no? Que hay sí, muñecos que claro, son obvio. de Sí. batería, todo eso, y de repente se encienden en las noches. Sí, me ha pasado a mí. No manches, ¿cómo crees? Es que No, no, volvemos al no ves mismo al mono punto, caminando ahí en la madrugada, ni ¿no? No, nada de cállate, eso, yo ¿no? eso ya olvídate O ya. sea, pero pues con el simple hecho que dices, no manches, o sea, ¿cómo se prendió solo, no? O sea, ¿qué lo activó? No manches, Rodolfo, estás mal. ¿No has visto nada en tu casa todavía? No, no, no, solamente ese tipo de cuestiones, de repente, pues. Ya, no sé, creemos que, pues, como tú dices, puede ser que jueguen con ellos o algo, ¿no? Extraño, pero pues, de allí en fuera que yo vea a alguien, no, No. no, no, qué bueno, todavía no. Dice ni quiero. Ni quiero No, ver. déjalo así. No, déjalo así. No, imagínate. No, no me quiero ni imaginar, mi querido Rodro, la No, no, verdad. no, no. ¿Para qué te miento? Pero no, así estoy bastante bien. Sí, no manches. No manches. Muy bien, mi querido Rodro, muchas gracias por compartir con nosotros No, gracias a tus ustedes por experiencias. la invitación. Muy bien. Cuídate mucho, cuando Bueno, tengas más, nos avisas, ¿no? más ahí. apariciones. Órale, que descansen, estimado Que Rodo. descansen. Buenas noches. Órale, Hasta bye. luego. Bye. ¿Cómo ves, mi querido Alberto, esta situación? pues sí, se ve, bueno, ha de sentir escalofriante, ¿no? Sentir que un muñeco se mueve. Digo, no, no me ha tocado, pero No, sí, bueno, esperemos que... siempre he creído que hay más que fantasmas son portales, portales ahora, que se abren y no sé, pasan algunas entidades que o están jugando con uno o quieren llamar la atención. Claro. Que todo depende, digo, no sé esta persona dónde reside, si su casa es construida o no sé, una colonia que puede ser vieja, no, no, no. Y casi siempre todo eso se da en colonias que son ya muy antiguas. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién Por sabe? ejemplo, La verdad es que está como rarón. ahora también puede ser un duende, ¿no? Pues me ha tocado ver algunos videos de unos duendes que mueven los muñecos. Pues es lo que dice, ¿no? Que te los cambian de lugar. Los cambian de lugar Ajá. o como decía él, que aparecen sin cabeza, sí, que prácticamente nomás está el cuerpo, se ve cómo se llevan el cuerpo del muñequito y sin cabeza. No manches, ¿cómo crees? Sí, ¿eh? No, no te pases. Muy bien, pues fíjate que en esta situación referente a la Navidad, ¿qué nos traes, mi querido Humberto? Pues fíjate que hay varias historias interesantes. Bueno, volvemos a uno de los clásicos, Cuento de Navidad de Charles Dickens, que obviamente es la moraleja que todo mundo ya hemos visto, los que no lo han leído, en película, donde el egoísmo nos separa de lo que realmente importa Sí. y se narra en elementos sobrenaturales, ¿no? Claro. Como cuando se le aparecen los tres fantasmas y cuando ya se ve con la amenaza de una muerte solitaria, digamos, a Ebenezer Scrooge, es cuando decide cambiar, ¿no? Antes de que eso realmente le pase. Claro. Sí. Sí, hay otras leyendas, por ejemplo, no sé si has oído a la leyenda del Grila. Esta No, a leyenda ver. del Grila aparece en obras medievales antiguas, es muy vieja, concretamente en una saga que se llama Islendingna, ¿sí? Y la primera parte se titula Grila precisamente, esto data del siglo XIII. Esta está considerada desde el siglo XIII como que es una mascota, como si fuera un gato. Y es un personaje mitológico. Y esto era una de las tantas tretas que digamos que los padres utilizaban para infundir el terror en los niños. Porque pues el grilla se dedicaba, se usaba para asustar a los infantes, ¿no? Era Claro. como un tipo monstruo. Sí, hay otros, por ejemplo. Hay otros, por ejemplo. Por ejemplo, el tomte. ¿O Ajá. hablas más o menos del tomte? Sí, el tomte es un... Fíjate que está interesante ese del tomte, porque esa es una leyenda escandinava. Suecia, Finlandia y Noruega. Es en esa parte, ¿no? En donde, fíjate que allá no es Papá Noel o no es Santa Claus el que reparte los regalos a los niños. Ajá. Es este personaje llamado Tomte, Tomte, ajá, okay. que es un hombre muy habilidoso, es pequeño, saltarín, es como juguetón, ¿no? Le llaman Tomte. Dicen que Tomte vivía tranquilo en su frío hogar escandinavo, ya ves que ahí es muy frío, toda esa región es muy fría, ¿no? Escondido en medio de un frondoso bosque. No llegaba al metro de altura, es decir, era Un enano, un pues. enanito, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Y tenía una larga barba blanca. Le encantaba salir de vez en cuando, en la época de Navidad, para contemplar la felicidad de las familias, es decir, únicamente observaba. Y también le gustaba ayudar a los demás sin que le vieran. se encargaba de devolver las ovejas descarriadas a su granja o iluminar con ayuda de sus amigas luciérnagas un claro bosque para que ningún aldeano se perdiera. Es decir, mandaba a las luciérnagas a que le hicieran, Los ayudaba. les ayudaba, ¿no? Bueno, a Tomte le encantaba ver la cara de felicidad de todos aquellos a los que ayudaba. Una gélida noche de invierno, Tomte había salido a pasear y de pronto vio a un reno en apuros. Su pata había quedado atrapada entre las ramas de los árboles, ¿no? Que están ahí tiradas. Le pareció un reno muy extraño, tenía la nariz roja como un tomate. Ah, era Rodolfo. Era Rodolfo, exactamente. Tomte no se lo pensó dos veces y acudió en su ayuda. Y así fue como pronto se encontró cara a cara con Santa Claus, con Papá Noel. Acababa de aterrizar con su trineo y su querido reno Rodolfo había introducido sin querer su pata entre las ramas. Tomte le ayudó a liberar su pata y Papá Noel se quedó pensando, ¿no? Llevaba toda la noche repartiendo regalos y estaba cansado. El pequeño gnomo le ofreció a Santa un chocolate caliente. Le invitó a su humilde morada y estuvieron un rato compartiendo anécdotas y platicando, ¿no? Papá Noel le pareció que Tomte era una persona ideal para ayudarle y decidió que esa noche le acompañara para aprender cómo era su trabajo. Al Tomte le encantó, disfrutó pues esta situación de andar repartiendo, ¿no? En las casas y en los árboles de Navidad, entrando a hurtadillas sin despertar a los Sí, por niños. las Sí, azoteas, las exactamente, chimeneas, todo. exactamente. Le gustó tanto que le pidió a Santa dejar los últimos regalos de Navidad. A Papá Noel le pareció bien, estuvo observando con discreción y así fue como se dio cuenta que Tomte era efectivamente el ayudante que estaba buscando. Así que esa misma noche y sin perder el tiempo, Papá Noel ayudó a Tomte a hacerse de un trineo, solo que al no tener un reno como Rodolfo, Rodolfo, ajá. Rodolfo aquí en México, su trineo no podía volar. Desde entonces Papá Noel delegaba cada año su trabajo a Tomte y este pequeño gnomo es el encargado, gracias a su trineo y a las indicaciones de Papá Noel, de llevar todos los regalos a los niños escandinavos. Esa es la Órale. historia completa del Tomte. Entonces allá en ese lado del mundo, en Noruega, es un gnomo, es un duende que reparte los dulces. No es Papá Noel directamente. Bueno, pero es enviado también por eso. Exactamente. Bueno, él fue el que dio, ¿cómo se dice? El visto bueno del Tomte. ¿Cómo ves? Y allá los niños pues esperan a Tomte, no esperan a Papá Noel. ¿Cómo ves? Pues mira, bastante interesante. Y Está nada más chido. Es una cosa más. Eso no quiero. Pues es curioso, ¿no? Que nada más en esa zona esté trabajando el tomte. Sí, efectivamente, fíjate que hablando de Papá Noel, ¿tú sabías que tenía un hermano maligno? Caray, algo así. Sí, también hay otra leyenda, el Krampus. Ah, Krampus, es El verdad, sí. Krampus, ajá, es del folclore de los Alpes. Dicen que es el hermano no tan Sí, amigable. yo lo conocí como que es la versión malvada del Santa Claus. Así es, de hecho es todo lo contrario. Según la leyenda, esta criatura, el Krampus, que así se llama por su apariencia demoníaca, castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad, en contraste con Santa Claus, que premia a los niños buenos con regalos, ¿no? Se dice que el Krampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él a las profundidades de la tierra y los pone en esferas y los deja en su colección de siglos. Sí, su misión era amedrentar a los niños para que se porten bien, ya sabes, ¿no? Resulta de que según la leyenda, este demonio aparece en la noche del 5 de diciembre al 6. En esa madrugada es cuando aparece el Krampus. Esa noche se le conoce como el Krampusnacht, que en alemán es la noche de Krampus, quiere decir eso. Ya sea junto a San Nicolás o a Papá Noel, haciendo sonar sus cencerros y cadenas oxidadas, Así es porque que él hace sonar cadena. no, cadenas Sí, precisamente, no cascabeles. en lugar de los cascabeles que escuchan de Papá Noel, él hace sonar cadenas oxidadas. Y fíjate que su apariencia parecería un incubo, ¿Sí sabes qué es un incubo? Sí, Bueno, sí, sí, sí. pues parecería un incubo, un demonio. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabellera negra. Me parece cantante de Kiss, ¿no? Sí, era el Sí. quinto que el Ajá. evento de Kiss, ¿no? Tiene el cuerpo cubierto por un pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. Ajá. En la mayoría de las imágenes es mostrado con una canasta en su espalda, en donde coloca a los niños malos para llevárselos al infierno. Y comérselo. Comérselos, ¿sí? Sí, yo había leído que es incluso es hijo de la diosa Ela, Ella, sí. encargada del inframundo. No Fíjate que manches. está interesante, ¿eh? Y yo tengo un cuento que me llamó la atención de Krampus, que precisamente va objetivizado a que los niños se porten bien, ¿no? Claro. Y te lo voy a contar, mira, incluso. Dice, como todos los años, John había enviado ya su carta a Santa Claus al Polo Norte, Claro. con una cantidad absurda de obsequios y sin pizca de amabilidad en su redacción. Le dice el padre, ¿sabes, hijo? Deberías pensar un poco más en las cosas que son importantes, como estar con la familia, le dijo su madre. Okay. ¿Qué pasa si Santa te trae solo dos o tres cosas de las que pediste? Él dice, él me tiene que traer todo, porque yo me lo merezco, Ajá. gritó John desagradablemente. Sí, claro. Su padre suspiró y todos se marcharon a dormir. Era Nochebuena y ya verían el día siguiente lo que les deparaba la Navidad. Poco después de la medianoche, John se despertó alertado por unos ruidos extraños. Se escuchaba como si alguien estuviera andando por el tejado, rasgando las tejas. No manches. Es Santa Claus, pensó el niño, levantándose de su cama con apuro. Más le vale que me haya traído todo lo que le pedí. Mejor voy con él para asegurarme. Se asomó, pues a su ventana miró hacia arriba para gritarle al hombre de rojo. ¡Hey tú, Santa! No era Santa Claus. Era una criatura monstruosa de largo pelo color pardo, cuernos sobre la cabeza y una mirada que le heló la sangre. Huele un niño malcriado en medio de la nieve. Esta noche el Krampus viene por ti, canturreaba, acercándose sigilosamente hacia No, John. no te pases. El chiquillo dejó escapar un grito aterrador e intentó cerrar la ventana, pero el espantoso ser se colocó en su habitación como una sombra, arrinconándolo con sus enormes garras y amenazándolo con atravesarlo sobre la alfombra. No te pases. Huele un niño asustado en la oscuridad, volvió a canturrear. En un susurro silbante, esta noche el Krampus te arrastrará al infierno. Lo último que John vio antes de perder la conciencia fue un par de ojos ardientes como las brasas del diablo que le mostraron el mayor terror y agonía. Máscara. A la mañana siguiente, John se despertó sobresaltado y con frío. La ventana de su habitación estaba abierta y cerca de él vio un carboncillo con un mensaje escalofriante. El próximo año no seré tan benévolo. El Krampus le había dado otra oportunidad. Desde entonces, John no se atrevió nunca más a desobedecer a sus padres o ser grosero. Donó muchos de sus juguetes a los niños que no tenían nada y de su lista de regalos de cada Navidad empezó a pedir solo una o dos cosas. Es decir, que el Krampus se le Se le apareció. apareció. ¿Cómo ves este cuento? No, pues está bien manchado. A ver qué tú dices. Bueno, yo creo No, que. está bien, ¿no? O sea, para educar a los niños, porque luego hay unos cuincles tan pinches malcriados que dices, ah, caray, No, ¿eh? pero es que sabes que es pues la clásica historia para mantener a raya a los niños, ¿no? Sí, así es. ¿No? Porque sí está cañón. Sin embargo, sí tiene como que esa situación, ¿no? Del Krampa. Sí. O sea, porque se supone que es el lado contrario de Santa Claus, Sí. ¿no? O sea, todo la bondad y todo que Santa Claus representa, el Krampa pues viene aquí completamente más gacho, ¿no? Sí, así es. Esa es la situación Hay del. otro también por ahí, ¿no? El Yolacoturín se llama. El Yolacuturín, el gato demoníaco de la Navidad. Así es, el gato demoníaco de la Eso es de Navidad. Islandia, ¿no? Ajá. Así es. Y obviamente se relaciona directamente con la Navidad. Según esto, es una enorme criatura que sale de las cuevas para devorar a las personas que no se portan bien. Sí, que sería básicamente algo muy similar, ¿no? Ajá, sí. Y precisamente es en Islandia. Y dice que en Islandia es muy común que las personas se regalen ropa nueva. Porque si la criatura sabe que usas algo viejo, te atacará y Sí, te sí. devorará. Ay, qué Entonces se me locos. hace más así como, no sé, un cuento de Navidad de Liverpool o algo así, como para que vayas a estrenar ropa, ¿no? Sears, no sé, Sears, como muchas fresas lo dicen. Sí, no, efectivamente. Entonces, digo, otro cuento espantaniños, ¿no? Otro cuento espantaniño es el gato demoníaco de la Navidad. Sí. No, la verdad sí está bastante cañón porque en esta época decembrinas, ¿no? Como es la Navidad, sí que te metan esos monstruos, sí Sí, está que te lo bastante. cuenten, digo, pues los utilizaban mucho para espantar a los niños, ¿no? Que se portaran bien. Sí, claro. Sí, además uno de estos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el Yaco, ¿cómo dijiste que se llamaba? Yolacot Turín. Yolacoturín. Es 10 veces más grande que los gatos normales. Ah, no manches. ¿Sí? Pues ese ya viene siendo como un tigre, una onda así, Sí, ¿no? algo así. Tanto así que en vez de gato parece una pantera, fíjate. Ajá. Su pelaje es oscuro como la noche, ideal para camuflajearse entre las sombras. O sea, no lo ves cuando se te acerca. Cuando visita los pueblos para encontrar un lugar donde resguardarse, pues se esconde. Y es que él odia el frío y constantemente anda en busca de sitios donde acurrucarse en medio del calor. Así que aguas con el gato demoníaco de la Navidad. ¿Cómo ves? O sea, que es No hay de, ¿no? historia que sea, que no sea para niños. O ¿Cuál? sea, todo, de todo se trata para espantar a los niños, ¿no? Sí, exactamente. Y precisamente está muy objetivizado a espantar a los niños que se portan mal, ¿no? O los malcriados. Sí, así es. Sí, porque no, yo creo que es para mantenerlos a raya, como estábamos diciendo hace un Sí, momento, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? exactamente. Ni más. ¿Ustedes creen que en estas generaciones a los niños los espanten con eso? Sinceramente no creo, ¿eh? Sí, no, sinceramente no creo. Yo creo que ahorita, los espantas más con que va a llegar, no sé, invéntate un demonio que corta los cables del internet o que se va a ir la luz a medianoche y no vas a tener internet en una semana. Va, ¿no? O que se va a tragar los servidores El de celular. Facebook El o celular. de TikTok, entonces así sí los espantas. Sí, yo creo que sí. Es que fíjate que las generaciones van cambiando, pero aún así les gustan las historias de espanto, ¿eh? No te creas. Pero fíjate que ahorita ya son como que, bueno, no por nada le están diciendo la generación de cristal, ¿no? O sea, de todo se ofende, nada les parece, nada les asusta, según nada les da miedo, pero no quieren hacer nada. Pues tú eres así, Pero se no me hacía muy, perteneces. muy padre, por ejemplo, el hecho de lo que se hacía con los scouts, ¿no? Que era contar historias en la noche, al calor de la fogata, rodeado de bosque, todo eso. Y todas las historias que ahí se desarrollaban, a mí me parecían muy fantásticas. Pienso que ese tipo de cuestiones se están perdiendo mucho. Sí, porque ahora ven el celular y ven videos de terror. Sí, Ya no exactamente. se reúnen a platicar, ¿no? Ajá. Y era como que compartir más la experiencia, ¿no? Los temores que todo el mundo tenemos. Claro. Los temores en la noche. Yo Ajá. creo que todo el mundo le teme a la noche, ¿no? A la oscuridad. Fíjate que nos envió una historia, Enrique, ¿sí? Que le pasó en Navidad, ¿no? A Él ver, nos échala. escribe, la le dice. Era una noche navideña cualquiera. Yo estaba con mi familia en mi casa. Eran aproximadamente las 9:30. Estábamos bajo un árbol de mango contando historias de terror. Mi primo de 5 años decía que veía una persona del otro lado de la calle, pero no había nada. Mi primo por temor se fue. Como a las 11 de la noche nos fuimos a dormir y yo tenía miedo. Me fui a dormir con mi mamá a su cuarto. Y mi mamá me decía que no había por qué temer, no pasaría nada. Al dar las 12 me dormí, me paré a tomar agua, fui al baño y fui un rato a ver televisión. Al dar las 4 de la mañana, la muñeca que le había comprado a mi hermana la guardé por temor. Le quité las pilas y por si acaso la dejé en off. O sea, en el switcher Apagado, ¿no? apagado, ajá. Después de una media hora, la muñeca empezó a llorar. La había dejado en mi cama. Cuando vi, estaba en la sala en un cartón. La mona era de Mattel y todo lo que he comprado de Mattel se ha revelado. A la semana siguiente la tiramos, pero al mes apareció en el cartón nuevamente, donde se había ido cuando lloró. La quemamos y así fue como nos libramos de la muñeca. Les diré el nombre de la muñeca para que no les suceda lo mismo. Es de la marca Mattel y la muñeca se llama Bebé Estrella. No ¿Cómo ves manches. lo que le pasó a este cuate? Bebé Estrella. Yo no la conozco, la verdad, digo. No. Finalmente, bueno, No, tampoco no se ando me hace por. conocido. Digo, la marca Mattel sí la conozco, Sí, pero Mattel, no, no sí. se me hace conocido ese muñeco. Bebé Estrella. Ajá. Pero es que lo curioso es que hasta la marca y el nombre te mandan. Sí, no, no, pues dice que esas eran pues la historia finalmente, bueno, la muñeca que le compró a su hermana y que cobró vida. No, no te pases. Lo mismo decían de los pitufos, ¿te acuerdas? Sí. Es lo que te iba a decir, si recordaban eso que decían de los pitufos, Ajá. que, si que había una leyenda urbana, yo creo que todavía existe, ¿no? Que decían que habían ahorcado a un niño que Ajá. tenía dos muñecos de los pitufos y que hasta les cambiaba la expresión de la cara de los pitufos. No, no te Yo pases, creo que ¿serio? sí. Creo que esas historias fueron muy, muy, muy sonadas en ese tiempo y la verdad es que cada vez que las contaban decían, no, yo no quiero tener ningún pitufo. Sí, no, no, yo me acuerdo que sí, sí, sí daba miedo, ¿eh? Sí. Es que sabes qué, que eran como muy tétricos, ¿no? Ajá. Los pitufos realmente. Y también decían lo mismo que, como dice Alberto, decían que cobraban vida y que había ahorcado a un niño, ¿no? Sí, eso fue muy sonado. En ese tiempo fue muy sonado de los muñecos que tomaban vida. Sí. Y que y en este caso, pues, referenciando a los pitufos. Está como rudo, ¿no? Y es que también es como. Fíjate que pensándolo bien, sí tiene un lado tétrico la Navidad, tú. No, pues tiene muchos. ¿No? Acuérdate, por ejemplo, de los payasos, había un asesino en serie que se escondía precisamente tras el disfraz de payaso para secuestrar a niños. Sí, porque imagínate, o sea, Santa Claus entra Ajá. a tu casa en Navidad, ¿no? O sea, sí tiene un lado tétrico todo lo que rodea Pues yo al pienso que disfraz. cualquier fecha, memorable, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, hay muchas historias. Por ejemplo, recuerdo, se lo voy a contar más o menos rápido, como me acuerdo, había un chico por ahí del siglo XVIII, si mal no recuerdo, se llamaba Steven Elliot. Ah, Era un sí. huérfano. Sí. En la historia, no va de tantos detalles, no lo recuerdo así al 100%, Ajá. pero él se muda con su tío. Y su tío es una persona huraña, le gusta estudiar religiones, detecta el contacto humano, o sea, es un amargado para No pronto, es ¿no? nada. Es un amargado. Pero precisamente él, cuando se muda con su tío, empieza a tener sueños. Ajá. En esos sueños él está mirando a través de una ventana que está en el baño y él ve su habitación. ¿Sí? Y en la bañera, o bueno, en la tina de baño hay una figura que está en posición fetal. Y cuando él va a ver a la figura, bueno, ¿qué es? Es una persona que él no alcanza a reconocer, un niño, se ríe y se lleva la mano al corazón y de repente empieza a gemir y a moverse y él se despierta. Sí, cuando él despierta está a la mitad del pasillo, como si él fuera un sonámbulo, pero realmente no hay nadie en el baño. Okay. Pero este se le vuelve un sueño recurrente. A las 10 de la noche, por ejemplo, Él mira por la ventana de su habitación, porque empieza a oír gritos en el jardín, y cuando se asoma, ve a un niño y una niña parados viéndolo, y No los dos tienen la mano en el corazón. manches. ¿Sí? Entonces, él tenía, pues, tenía que ir a ver a su tío, ¿no? Tenía, por así decirlo, una cita, porque el tío era también medio especial. Y él no le gustaba que lo interrumpieran en sus actividades. Entonces, él cuando va a ver a su tío está muerto y tiene una herida en el pecho que deja descubierto el corazón. Ajá, cuando vienen las autoridades y todo, dictaminan que, pues, que la muerte realmente se debió al ataque de un animal salvaje que seguramente entró por la ventana de la habitación. Sin embargo, cuando este niño Elliot investiga más, encuentra unos papeles que tenía su tío y él se encuentra, pues, con lo que se cree que es la verdadera razón de la muerte, que su tío creía firmemente que para conseguir la vida eterna tenía que consumir los corazones de tres niños. Para esto debía extraerlos de las víctimas aún vivas, quemarlas y mezclarlas con vino. Sí, la primer víctima de esta persona, bueno, de su tío, fue una niña que él adoptó, que era gitana, y ella murió en 1792, aproximadamente un mes de que el tío la adoptó. El segundo niño fue un italiano que en 1805, en 1805 lo mató este mismo tío, después de haberlo adoptado. O sea, ninguno de los dos niños que él adoptó vivieron más de 3 meses en su casa. Y entonces él se da cuenta que parece que él iba a ser el tercer niño que iba a No completar manches. la receta. ¿Cómo ves esto? No, pues está bien de locos, ¿no? Pues sí. Realmente está, pero de la sonaja, ¿eh? O sea, no Qué inventes. bizarro. Sí. Entonces, como que hay muchas historias de este tipo alrededor de la Navidad. Sí está bastante gacho, ¿no? Porque fíjate, imagínate. Esa es una historia que te cuenta. Ajá. El cuate llega a una casa y de repente que resulta de que sí se lo estaban echando y que él ya estaba en la lista. Pues eso supone él, ¿no? Porque realmente lo único que él sabía es que él ya había adoptado dos niños antes y los dos niños desaparecieron. O sea, nadie sabía que los habían matado. Desaparecieron, pero pues al parecer era el alma de estos dos niños, era lo que él llegó a ver. Además de que, digo, marcado todo esto es como que una época en la que suelen pasar a veces muchas catástrofes. No porque sea una época marcada, sino porque hay mucha gente que se mueve a sus lugares de origen, principalmente porque se van a trabajar lejos o algo así, y lamentablemente no son los únicos y suelen haber, pues, accidentes. Precisamente accidentes que van de regreso, algo así, que lejos de hacer una hermosa Navidad, pues le echan a perder la Navidad a la familia para siempre, ¿no? Porque es cuando convierten en tragedia lo que es la Navidad. No, sí, Sí, fuera lo de que otra es, cosa, ¿no? O no, sí, sea, claro. ¿cuántos accidentes no pasan en Navidad que se dirigían al pueblo de origen de donde son, algo así, se accidentan y lamentablemente mueren, ¿no? Entonces, pues eso convierte en una Navidad amarga a los familiares. Terrible, ¿no? ¿Sí? Vamos a mandar un saludo al joven Ricardo Ruiz, que nos Ajá. está viendo en YouTube. Ricardo, muchas gracias por estarnos viendo y un saludo. Chavos, nos dice, pero no completó, yo me imagino, el mensaje, o no ha salido No, pues todavía. dejémoslos así en chavos nada más. Chavos, hasta No le ahí. vaya a agregar El nada. rucos, El el rucos, no, ruco, chavos chavo ruco. rucos. Efectivamente. Oye, sí, fíjate que es que esta situación navideña, Ajá. sí encierra bastantes cosas bien tétricas. O sea, como tú bien dices, primero que nada la gente que tiene la enorme desgracia de tener una situación amarga Ajá. en cercano a la Navidad. Y está la otra cara, triste y amargosita de gente que a lo mejor tuvo la mala fortuna de perder un ser querido, no necesariamente en Navidad, sino durante el año. Y cuando llega Navidad es una Navidad triste, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Porque ya no está con esa persona. Y la verdad es que sí está como raro, tétrico y todo lo que le sigue, porque está bastante gacho, ¿no? Ajá. Incluso hay películas, ¿no? Que lo denotan, porque no todas las películas son precisamente De qué bonita es la ajá, Navidad, qué ¿no? bonita es la Navidad y que al final todos felices y todo este relajo. Realmente no es así. Precisamente está, hay una película que se llama Krampus, que habla de este ser maligno, horrible, el hermano maligno de Santa Claus. ¿Sí? Y también hay otra que se llama, por ejemplo, La Negra Navidad. Ajá. La negra Navidad. Sí, Negra Navidad. Negra Navidad, ajá. Ajá. Entonces, bueno, esas películas son así como que Había una la película de parte oscura. un, como, a ver si Alberto se puede recordar ahorita, había una película de un Santa Claus como demonio, ¿no? Santa Claus como demonio. Sí, no recuerdo su nombre. Déjame ver si por aquí logro encontrar la información. Ajá. Pero sí era Una de esas películas de tipo slasher, como de ese tipo de scream. Pues sí, Acá, son, sí, es el algo así. Krampus, ¿no? Debe ¿Eso es ser esa de Krampus. Krampus? Sí. Fíjate que sí, porque sí, yo sí recuerdo, pero estaba bastante manchada, la verdad. Sí, porque así pues dices el Kraus como el Santa Claus, perdón, como demonio, pues es el Krampus, Es el su Krampus, hermano maligno. su hermano maligno de Santa Claus. Fíjate que. Y sí, fíjate que tienen este tipo de situaciones y seres. Así como existe Santa Claus, hay muchos seres. Aquí, por ejemplo, en México, no es Santa Claus el Noche de Navidad, es el Niño Dios en algunas partes, ¿no? Sí, pues aquí realmente Navidad se celebra Provincia. por, ajá, por el nacimiento del niño Dios. Del Niño El Jesús. niño Jesús. Sí, ¿no? Sí. Es realmente lo que estamos festejando, ¿no? Ajá, se supone. Se supone, ¿por Pero qué se pues no sé en supone? qué nacimiento te anden haciendo regalos, ¿no? Bueno, si es Lo que lejos es. de los puros y los chocolates, según el sexo del niño, pero no andas regalando a medio mundo, imagínate. No, pues es que está cañón. Sí, imagínate. Fíjate que también algo que no hemos comentado. Es bueno, o sea, no sé en qué momento Papá Noel se encarga de repartir regalos en esta situación, igual que el Niño Dios, ¿no? En algunas partes es el que deja los regalos, pero, sino en algunas partes de México, ¿no? Pero también algo que no hemos comentado en esta situación navideña es precisamente ese trasfondo negativo de Santa Claus, o sea, el hecho de inventar un personaje, ¿no? Que reparte regalos, ajá. Obeso diabético que solamente toma Coca-Cola. Pues no, Ah, no no, no, solamente entonces otro toma, Santa Claus. es que no solamente toma Coca-Cola, ¿quién te dijo eso? Pues en el comercial de hora y media que se llama El Expreso el Polar. Expreso Polar, pues ahí no lo veo tomando Peñafiel ni Agua Pero Cielo es que o ese no es cosas así, Santa ¿eh? Claus. Tú confundes al verdadero Santa Claus con algo que no es ahí. ¿No? No, pues no sé, no creo. ¿Cómo ves, Albert? ¿Sí o Es no, que ahorita Albert? que ¿Me das la comentaste. razón o no? Bueno, sí, generalmente el Expreso Polar es un comercialote de Santa Claus de la Coca-Cola, pero. Finalmente, Santa Claus no era al que le podía pedir cosas, pues no Si a estaba ti te acostumbrado, tocaban más los bien la Reyes versión Magos, más ¿no? gringa que nada. Sí, exactamente. Ahorita es allá. Ya como que aquí siempre nos inculcaron más a Los Reyes Magos. a los Reyes Magos, exactamente. ¿Por qué eran reyes? Porque tenían un reino cada uno de ellos. ¿Y por qué eran magos? Porque aparecían cosas de la nada. Ay, Ah, cálmate, ¿no? ¿eso No, no, no. qué? Eran los abuelitos del David Copperfield. Eran abuelitos del David Copperfield. Fíjate que sí está como extraño, está raro y además como que produce cierta como ansiedad eso, ¿no? ¿Cuál? ¿No te ha pasado esa situación, el hecho de que sea Santa Claus el que llegue a tu casa a dejar regalos? Pues no, no, fíjate, por eso ni puse chimenea en mi casa, porque dije, no, no, ¿hasta dónde me llevas, chavo? Ah, sí, porque no se vaya a Que meter. no se vaya a meter. Porque no se vaya a meter a tu casa. Es que es precisamente la situación, el hecho de que entre un extraño a tu casa en la noche. Bueno, lo mismo hacen los Reyes Magos, ¿no? Y te Pero meten ellos ahí son un magos. caballo, un elefante y un camello. Pero es que ellos no entran por la chimenea. O sea, la situación aquí es que Santa Claus entra por la chimenea de tu casa. Cuando no tienes, ¿cómo entra? Porque tampoco es mago como los reyes, ¿o sí es mago? Pues sí, yo creo que sí, ¿eh? Como yo digo que no. Yo creo que nada más ¿Tú qué opinas, inventas. mi estimado Alberto? Que sea. Bueno, sí, para entrar por las chimeneas, pues sí debe ser mago. Pues sí, ¿no? Imagínatelo, pues si nos lo pintan como si fuera un señor, pues como dice Humberto, ¿no? Pasado de peso, con diabetes y todo. ¿Cómo les puede entrar por esas chimeneas? Bueno, es que pues sí, tienes razón. Está como raro. Oye, fíjate que la situación también que tampoco hemos comentado es algo que tú mencionaste en algún momento. O sea, esa Navidad triste que puedes pasar con la ausencia de un ser querido, ajá, y de repente extrañar ese ser querido, ¿tú crees que venga ese ser querido? ¿Se haga presente de alguna manera? Pues no, fíjate que esa es una creencia muy, muy, muy arraigada en México, pero es más el respeto, el culto que se le tiene a los muertos, ¿no? O sea, más pegado al Día de Muertos que a la Navidad. La Navidad aquí es más una festividad religiosa. ¿Qué otra cosa? Que tú no lo aceptas. No, no es que no lo acepte, ¿no? Pero, o sea, no, no soy tanto de la creencia. Digo, aquí no, como bien dice Alberto, o sea, aquí no somos tanto clientes de Santa Claus. Pero de la Navidad sí. Pues es que la Navidad se celebra por Santa Claus y el nacimiento del niño Jesús, al menos aquí en México. Ajá, porque por eso es religioso, ¿no? Ajá. El asunto. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Cómo ves, mi querido Albert? Pues de verdad que es interesante ver todo lo que hay alrededor de las Navidades y lo increíble que puede ser que tengamos algo que nos pueda asustar en estas fechas, ¿no? Está como raro, ¿no? Sí, Sí, exacto. está. Como Que algo te pase en Navidad. el cuento de Charles Dickens. Como el cuento de Charles Dickens, ¿eh? Como el día primero que se te muera el amigo. Y después que ese mismo amigo se te aparezca y te diga, ¿sabes qué? Es que has hecho todas las cosas mal y yo estoy pagando. Y si tú no quieres pagar lo mismo, pues vas a tener una visita de tres fantasmas. Tres fantasmas, exactamente. Y en las navidades pasadas, La Navidad presente y la Navidad futura, que futura. para mí es, bueno, la Navidad futura es bastante tenebrosa, ¿no? Que Sí, nada más es un como si fuera un monk, tipo monje, ¿no? Con la mano esquelética. como una parca, ¿no? Sí. Una parca, exactamente. Es que era como una parca, ¿no? Y deja de eso, toda la ambientación de la Navidad futura es bastante tenebrosa, ¿eh? Es bastante oscura, sí, claro. Es muy tenebrosa porque es que como que es la incertidumbre, ¿no? De que no sabes si lo que va a pasar o qué onda, ¿no? Pues finalmente creo que es lo que tenemos todos, ¿no? La incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar dentro de un mes, 3 meses, 4 meses. Y esa incertidumbre, pues sí puede ser a lo mejor favorable para algunos y para otros es bastante tétrica, ¿no? Sí, pero terriblemente. La verdad es que está como raro, está extraño. Afortunadamente para todos nosotros, Esa es la. Fíjate que ahorita me estoy acordando de una película que no hemos mencionado, ¿Cuál? de terroríficas de Navidad, que Ah, terrorífica. posiblemente se convirtió en cómica o en otro género que posiblemente no era, ¿no? Digo, a lo mejor muchos. De humor involuntario, dirían por ahí. Ajá, pues fíjate que no tanto, ¿no? Pero a lo mejor muchos jóvenes no lo conocen, pero era la de los Gremlins, ¿te acuerdas? Ah, Los cierto. Gremlins ciertamente pues son como que mendigos demonitos, Duendes, pues demonios. son como duendes, prácticamente Sí, gremlines. como duendes, exactamente, que se desarrolla precisamente en Navidad, este gizmo es un regalo de Navidad y que se convierte en una pesadilla prácticamente, ¿no? Todo lo que hacen. Pero, y si te fijas, aunque son feos y horripilantes, digámoslo así, son feos y todo, como que pienso que se convirtió en un clásico más orientado al género cómico Sí, que que a al los género géneros de de terror. terror, claro. Es que fíjate que era como una comedia negra, más que Ajá. otra. Era como Era algo raro, así. ¿no? Como que eran escuinclitos Sí, efectivamente. Como escuinclitos maldosos, no ¿no? sé. Ajá, exactamente. Pues es que antes se hablaba que en la Segunda Guerra Mundial decían que eran saboteados algunos aviones. Y Ajá, mencionan, claro. precisamente saboteaban como con los gremlins, así con la palabra gremlin como tal. Ajá, sí. Entonces, decían que saboteaban el avión, se metían y decían que algunos pilotos aseguraban que volando sí veían ese tipo de duendes, de Incluso gremlins. creo que en un episodio ahorita que estás mencionando eso, Alberto, tú recordaron que en un episodio de La Dimensión Dimensión Descolorida, desconocida, sin ajá. desconocida, si mal no recuerdo, era un gremlin, ¿no? El que ve un pasajero de un avión que empieza a destrozar el ala del avión. Sí, se llama, el capítulo se llama Terror a 10.000 metros. Sí, Ah, sí, es verdad. inclusive hay una parodia de los Simpson que así Ajá. es, Terror a metro y medio. Sí, Por eso se terror a llama, metro y sí, por medio. eso se llama así, porque es a 10.000 metros. Ajá. Entonces es Terror a metro y Fíjate, medio. fue de que lo mencionas en la, creo que se fue en la quinta, de última temporada de La Dimensión Desconocida. ¿Sí? Sale ese capítulo. Ajá. Precisamente ese capítulo se hizo en la película de la que comenta Humberto. Ajá. Sí, claro. Sí, porque fue un capítulo que forma parte de la película también. Ajá, forma parte de la película. ¿Qué es eso? Bueno, te digo, o sea, dicen que es cierto que hay ciertos duendes en el aire que pueden atacar un avión. Te digo, eso lo aseguraban en la Segunda Guerra Mundial. Ajá, sí, claro. Es No que, sé, ajá, dicen. y fíjate que es curioso, ¿no? Porque, bueno, antes es algo muy similar a los Óscares, son los premios Saturn. Ah, los Saturn, ajá. Ajá, que se dan desde el 72. Y fíjate que lo que mencionábamos ahorita de la película esta de los Gremlins, esa incluso ganó un premio Saturn a la mejor película de terror. Sin embargo, si tú la ves, como bien dijimos ahorita, parece más humor negro que terror, ¿no? Porque incluso las maldades y cómo actúan estos famosos gremlins, pues te da más risa que miedo. Claro, sí. Pero bueno, también si lo piensas bien, el trasfondo de la historia, sí está cañón. O Y sea, es una es como te la mascota, ¿no? cuentan, porque Claro. también, por ejemplo, ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? De los pitufos. Claro. Y muchos dicen, ay, los pitufitos y se ven bien monos, todo eso. Pero dices, realmente tú analizando el contexto y la historia, te das cuenta que los pitufos son los malos. Y Claro, que sí. Gargamel viene siendo el bueno porque es el que nos está protegiendo de esos pitufos. Sí, claro. Cuando todo el mundo piensa que es al revés y el Gandaya es el Gargamel. Y el Gandalle es el Gargamel, Y pero realmente no era nada así que de ver esa. con eso. Y yo no sabía, bueno, sí, no, realmente no estaba 100% enterado de lo que estaba mencionando ahorita Alberto, de que posiblemente estos famosos gremlins estaban basados en historias de las personas que, ¿cómo se llama? Pues que estaban en la Segunda Guerra Mundial en los aviones. Fíjate, no se puede ser, ¿no? No, Y no, es que lo hay que muchas estaba historias, diciendo. por ejemplo, Sleepy Hollow, Ajá. el jinete sin cabeza, también es una historia que se desarrolla en Navidad y en Año Nuevo. Ajá, o sea, esa es una historia de terror, La netamente de leyenda del terror, jinete sin la leyenda cabeza. del jinete sin cabeza que se desarrolla, Ajá. ¿sí? Entre Navidad y Año Nuevo. O sea, son en esas épocas decembrinas. O sea, sí tiene un lado tenebroso y oscuro la Navidad, ¿no? Sí, exactamente. Una situación como comentábamos hace rato, insisto, es que nadie espera que te espanten en Navidad. Pues no sé por qué no, porque te pueden espantar en cualquier día. ¿En cualquier día de qué? Pues en cualquier día, en cualquier momento te pueden espantar, ¿no? ¿Incluso en la Navidad? Pues sí. ¿Crees? Sí. ¿O cómo ves tú? Sí. Y este, por ejemplo, esta de Gremlins, son estos duendecitos que bien dices que son más chistosos que otra cosa. Pero es el trasfondo está cañón, o sea, sí El es. trasfondo es, en verdad, no creo que sea bastante chistoso encontrarte un gremlin o un duende de este tipo, ¿no? No, o sea, es que imagínate, no todo lo que pasa, ¿no? Que se Pues como los ponen, a ver, yo les digo a ustedes, ¿qué preferirían, encontrarse un gremlin o un pitufo? No, pues un pitufo. ¿Sí? Sí. Pues según las historias que contaban en aquellos entonces, los pitufos eran más Eran asesinos, Sí, prácticamente eran exactamente. asesinos. Los Lemmings también son Eran más asesinos. desalmados. No, los gremlins eran como más maldosos, no desalmados. Yo quiero encontrarme un pitufo. O yo preferí encontrarme un pitufo. Pero de peluche, ¿no? Sí, exacto. Más que un gremlin. No. ¿Cómo ves, mi querido Albert? Yo creo que ni un pitufo ni un gremlin. Es que tú, pues, eres una persona que aguantas menos. Sí. Lo que se llama también la película, por ejemplo, de la pesadilla antes de Navidad, Ah, sí. El extraño mundo de De Jack, Jack, ese que es. se conoció aquí. Digo, es padre, ¿no? No sabes si ubicarla tanto en la Navidad. O en Halloween o Sí. en los dos. O en los dos. Pues yo creo que sí es como más navideña, fíjate. El extraño mundo de Jack. Se me hace muy padre aquí la adaptación que hizo Tim Burton. Claro, es muy Cómo buena frase. realmente como que lo confunde, ¿no? Porque ya ves que él se dedica, está en el mundo del Halloween Claro. y él quiere explorar nuevos horizontes. Y es cuando realmente se encuentra con este tipo que él ubica como Xanatros, ¿no? Porque todo lo que él está identificando es así como que malo, orientado a los espantos. Y digo, quien no la ha visto, verla, está muy interesante. A mí me late mucho esto. Está muy padre, de hecho, la película es muy buena. La verdad es que pienso que logra complementar muchas de las cosas que en la historia original pues deberían de venir, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ves, mi querido Albert? ¿Te gustó El extraño mundo de Jack? Sí, muy buena película. Bueno, pues sí, todo lo que hace Tim Burton me Sí, gusta bastante. exactamente. Por lo oscuro que es. Claro. Sí, pues tiene películas bastante. Simplemente Tu ídolo Batman. Ah, sí. Esas dos películas de Batman son muy buenas. Sí, Beetlejuice. También. El joven manos de tijera es una historia peliculón. Ajá. Sí. No, pero verdaderamente increíble, ¿eh? ¿Y también más se desarrolla en Navidad? Y también se desarrolla en Navidad. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, creo sí, que sí, sí. sí, sí. Sí, inclusive es el que provoca que, ne que haya nevada en el pueblo. Muy bien, chamacos. ¿Ya sabes qué le vas a pedir a Santa Claus? Pues no. No, todavía. No. No, no, como dije, no, no, no es, no soy cliente de él. ¿Y tú, Albert? No, no, yo tampoco no soy cliente de Santa Claus. Que se me hace que no, ustedes, no es que no sean clientes, es que se me hace que ustedes no son los Grinch. Sí, fíjate que le voy más a él, ¿eh? Al Grinch. Le voy más al Grinch. Le voy a pedir un cuerno de esos, Bien de retorcido. venado para amarrarse a una de mis perritas. ¿Para qué lo quieres amarrar? Para que no le hagan mal de ojo, ¿verdad? ¿No has visto el Grinch? Sí. ¿Y no has visto que tiene un perro con un cuerno amarrado? Pero es que para eso son Para esos, eso, ¿no? para eso, para que no le den mal de ojo. Pues para eso se lo voy a poner. Perfecto. Muy bien, chamacos, pues me parece muy bien, fíjate. No, sí, hay muchas historias. Ese del Krampus está bastante gandalla, ¿no? El Tomte es una leyenda, Pues más como europeas, ¿no? Tanto el sí. Krampus como el Tomte son, Europeas. Pero el Tomte, digo, no es una tanto de terror, sino es una historia bien de un gnomo, un duende, que se alió con Santa Claus, ¿no? No es así el como Tomte, el ajá, Tomte, el ajá. Tomte, sí. Y el Yolacu, ¿cómo se llama? El gato del demonio. Yo la Culturín. El Yolacuturín, exactamente. Ese sí está cañón. ¿Sí? Que son demonios en Navidad. El gatote. El gatote grandote, el más grandote de todos los gatotes. Muy bien. Pues me parece muy bien. Chamacos, espero que se la pasen muy bien. Dentro de 8 días ya es Navidad, ¿verdad? Así es. Así es. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros en esto que se llama Escalofrío. Y nos vemos en 2 semanas, que es el 1 de enero, ¿no? Así es. Que vamos a hablar el 1 de enero. Bueno, dentro de 8 días tenemos Arkham. Una situación también navideña. Vamos a estar Ajá. contando las efemérides, por supuesto. Y algunas situaciones literarias. Sí. Por ejemplo, Charles Dickens, ¿no? ¿Qué más mencionaremos para ese programa? Pues todo lo referente a la Navidad, ¿no? En cómics, literatura, cine, algunas recomendaciones vamos a dar para que vean tanto el cine bonito como el cine romántico y el cine oscuro que tiene la Navidad. Efectivamente. Todo eso estaría padre, ¿no? ¿Sí? Muy Y bien. ahora para el primero de enero vamos a, pues, ¿qué te parece si hablamos sobre, pues, mitos y leyendas, ¿no? Alrededor del Año Nuevo. Fíjate, estaría interesante eso, ¿eh? Sí, para que sea muy pegado a la fecha. A la fecha del 1 de enero. Me parece muy bien. Me parece muy, muy requete bien. Un saludo a Ricardo, a Rodrigo que nos está viendo, a Alejandro, que también nos están escuchando. Ya saben que si quieren participar con nosotros, llamándonos o bueno, tener comunicación vía telefónica para que cuenten su historia, o si Ajá. nos la quieren mandar, también estaría De los bastante bien. muñecos que reviven en Navidad De los muñecos que y sin reviven pilas. y sin pilas, es lo peor, ¿no? Que te Sí, vayas sin dando cuenta que no tienen batería. pilas. Sí, no inventes. Pues lo pueden hacer, nos dejan un mensajito en cualquiera de las plataformas donde nos estén escuchando. O nos pueden escribir directamente a radioescalofrío1@gmail.com para que tengamos una comunicación más directa con ustedes, ¿no? ¿Cómo Perfecto, ves? así es. Me parece perfecto. Muy bien, muchas gracias, Albert. Gracias a ustedes y que tengan una feliz Navidad. Igualmente. Igualmente, esperemos que a ver qué te trae el gordito diabético. El gordito diabético. Oye, ya por último un... Sí, ¿no? Ya por último, un saludo a Diego Castro que nos está escuchando Perfecto, en Diego. YouTube. Muy Muchas buenas gracias. noches. Muy buenas Feliz noches. Navidad también a todos. Una muy feliz Navidad a toda la gente que nos está escuchando. Una Navidad diferente. Sí, en un Que año esperemos diferente. sinceramente esta Navidad que se la pasen con sus seres queridos. Así es. Que no les falte ni uno. Que lejos Efectivamente. de los regalos, ahorita hay que dar gracias que seguimos juntos como familia. Así es, y esperemos que esa Que así sea. mentalidad sea para no nada más este año, ¿no? No, Sino para todos sí, los para años que mucho vienen, ¿no? tiempo. Así es. Efectivamente. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en el siguiente Escalofrío, escuchando. Así es, amigo. Excelente noche. Cuídense Hasta mucho, luego. bye. Escalofrío.